Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2668 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Qué rola de rock and roll, Hell's Bells, las campanas del infierno. Eso ha de estar soñando Donald Trump, ¿no? Esas son las que escucha. Le vamos a mandar esta canción para que lo arrulle todas las noches. Esta es la primera canción del álbum Back in Black de 1980 de la banda AC/DC. La verdad que es una verdadera pieza de hard rock. Esto es de allá de 1980. Vamos a tener aquí esta noche a AC/DC. Al fin y al cabo es viernes. Viernes, fin de semana. Ya terminando, bueno, arrancando el mes de marzo. Ya yendo al primer trimestre del año. Y pues todavía aquí estamos con tantas incertidumbres que hay en la economía, en la política, en todos lados. Pero mire, quédese con nosotros que aquí procuramos traerle siempre testimonios vívidos de empresarios y de lo que hacen y de lo que podemos aprender de cada día aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. También nos acompaña Ricardo Tapia, nuestro Community Manager, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar permanentemente en comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche aquí Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esta música de veras que ojalá que se la pongan allá. ¿A poco no te gusta el rock and roll? No, digo por el nombre de la canción, ¿no? Pobrecito. Bueno, pues sí, sí, el grupo musical, pues sí, sí, algunas canciones, pero esta en particular no soy muy afán de este tipo de música. Pero bueno, que sí, se lo pongan a Donald Trump para que no pueda dormir. De todo lo que nos martiriza a todos los demás, pero bueno. Robert, un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Y bueno, pues un tema muy interesante, nuestros invitados de la noche, y bueno, pues ya fin de semana, qué rico. Yo les recomiendo que se vayan al centro a dar una vuelta. Recuerden que en el centro de la ciudad, allá en el Zócalo, pues cierran las calles, los restaurantes sacan sus sillitas, hay grupos musicales, hay trovita, y también grupitos que cantan así múltiples funciones, que la verdad lo hacen muy bien, no sé cómo se les llama, pero ahí andan caminando allá. ¿Te acuerdas esa vez que ¿cómo no? Es un llevan hasta su bocina, se sí conectan y la verdad lo hacen muy bien, muy muy bonito. La verdad para es que deberían de dejar el permanente el cerrar sí, el centro, sí, ¿no? Ya todas las noches, porque la verdad tenemos a mucho turismo, no solamente los fines de semana, afortunadamente tenemos mucha afluencia de turismo todo el año. No, y bueno, y nosotros también, que nos eso encanta el centro, ¿no? Pues oye, sí, tan lindo que es. Y compren artesanías para ayudar a la gente que las hace, no les regatee, cómprele más y así ya, pues si le nace hacer un descuento, pues allá ella, ¿no? Eso no pasa de moda. Así es, eso no pasa de moda y además ayudamos. Pues muy bien, Robert, regresamos contigo y pues bueno, gracias, si te parece presentar a gracias, nuestros invitados. Gracias, Laura. Tenemos invitados especiales hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Ya amiga nuestra del programa de hace muchos años, bueno, vamos a cumplir 9, no hace muchos, Marielena, pero nos acompaña aquí la señora Marielena Manzanero. Ella es pues presidenta de la Fundación Pastor del Amor. No, perdóname, Marielena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches, Laurita. Pues soy voluntaria de Pastoral del Amor, que somos una institución que nos dedicamos a procurar mejores condiciones de vida para las personas con necesidades especiales y su familia. Pero muy particularmente tenemos un albergue que se llama el Albergue San José de Pastoral del Amor, pues que nació precisamente del inmenso amor de dos señoras adorables que son doña Aurorita Corona y doña Lupita Mieri Terán, que junto con el padre Brian, que era un hermano de Marinol, pues se dieron cuenta que los niños especiales tenían una gran espiritualidad, una necesidad de expresarla y no tenían dónde canalizarla. Y el padre Brian las invitó a hacer una catequesis, comenzaron a formar esta catequesis especial que hoy es modelo en muchísimas parroquias y en muchísimos otros lugares de la República. Y de ella comenzaron a recibir chiquitos que tenían necesidades especiales pero que estaban en un desamparo total. Y ellas con ese inmenso corazón los acogieron como unas madres, y de ahí nació lo que hoy es el Albergue San José de Pastoral del Amor, donde hay chicos que ya no son niños. Les seguimos diciendo niños con mucho cariño porque pues se comportan como niños, su alma es como... Oye, ¿y entonces cuántos años tienen con el Pastoral del Amor? Muchos. ¿Qué preguntas hago? Más de 27. Lamentablemente yo solo tengo unos 7 años colaborando activamente. Okay. ¿Y cómo se llama? Pero son, no te puedo decir, 35 años. ¡Wow! Oye, mucho es bueno. Porque comenzaron como catequesis, después empezaron a hacer catequesis y escuela para padres para aprovechar que los papás estaban allá. Correcto. Hoy sigue funcionando los sábados. Llegan familias con sus hijos con necesidades especiales. Oye, qué maravilla. Mientras ellos reciben catequesis, los papás reciben guías sobre muchos temas que pueden ser legales, psicológicos, de economía, de crecimiento personal. Y además está el albergue, que es pues nuestra principal preocupación en cuanto a fondos, ¿no? Oye, sensacional. Y sobre todo tú por ser empresaria. Optimolina, no podía yo callarme el nombre de María Elena, pero una empresaria muy entusiasta, siempre muy pegada al altruismo, al dar, al proveerle a las personas más necesitadas, siempre algo, ¿no? Siempre hay algo que podamos hacer por esta gente, ¿no? Fíjate que eso es padrísimo. Tú estabas diciendo ahorita que es una época llena de incertidumbre y que la política... Y es cierto, hay mucha incertidumbre. Sin embargo, siempre hay la certeza. Yo no sé cómo esté el resto del país, pero aquí, concretamente en Yucatán, hay una cantidad de empresas realmente altruistas con un corazón y de personas que sin tener ninguna empresa son gente llena de bondad y de generosidad. A veces vamos a algunas reuniones con otras ACES y con otras instituciones y ves señoras que estarían para que las ayuden ellas, y ellas tienen su comedor donde consiguen las cosas para comer a la gente de sus mismas comunidades. Si hay algo que hay aquí en Yucatán es bondad a raudales. Realmente. Y bueno, yo creo que con esta virtud, le llamo yo, de responsabilidad social, empresarial, porque bueno, pues tú eres empresaria de hace muchos años y con esa voluntad de verdaderamente de ayudar a la gente, ¿no? Exactamente, con una voluntad. Hay muchísimas empresas que tienen, o sea, un área específicamente para esto y que estamos todos tratando de ayudarnos. Es muy gratificante. Y bueno, pues hoy aquí estoy viniendo para Pastoral. Bienvenida, ¿no? Y bienvenida porque nos... nuestros amigos de Sadassi, la séptima carrera Sadassi Las Américas es en beneficio precisamente de este albergue que María Elena representa, Pastoral del Amor. Y también nos acompaña aquí en el estudio María José, la licenciada María José Pérez. Ella es la gerente de marketing de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, María José? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy contenta, muy gracias por la invitación, muy contenta de acompañarlos. Y pues ya estamos listos para la séptima carrera Sadassi, que esperemos como cada año sea todo un éxito, y muy contentos de poder ayudar a Pastoral del Amor, que es una asociación que realmente necesita este apoyo. Oye, y maravilloso, porque ustedes marcaron la pauta importante de hacer este tipo de carreras aquí en En Yucatán se dice rápido, ¿verdad? 7 años. Pues nosotros estamos con ustedes desde la primera carrera, así es de que qué maravilla que lo hagan. También nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert, Laura? Pues aquí estamos, ¿no? Felices de estar aquí con el auditorio y de poder platicar de todo esto, ¿no? De como cada año. Este evento que no es un evento de promoción, es un evento de convivencia, es un evento de hacer mejor la ciudad en la que vivimos, ¿no? Entonces, como lo hemos platicado muchas veces y creo que podemos seguirlo platicando hoy también. Y también ofrecerle a los más necesitados algo de lo que hemos sido agradecidos. Y eso es una muestra, pues dos de las empresas más grandes aquí en Yucatán, usted las conoce, Sadassi, Optimolina y el Albergue Pastoral del Amor. La verdad que es impresionante lo que hacen. Vamos a estar platicando de todo este tema y de lo que hacen en el albergue, de lo que es la carrera y de lo que es Sadassi para que ¿cuándo es la carrera? El 12. Próximo domingo, 12 de marzo. 12 de marzo a las 7 de la mañana. Lo más seguro es que por allá vamos a estar. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra linda canción de este grupo australiano de hard rock, AC/DC, War Machine. Eso es lo que quiere armar Donald Trump, ¿no? Dice que se va a armar otra vez para hacer la guerra. Bueno, le vamos a mandar esta canción también. Es más, le vamos a mandar el álbum completo, que es el Black Eyes, este álbum de AC/DC. Mire, este álbum fue liberado a nivel internacional en octubre del 2008. Esto es del 2008, octubre del 2008, Hard Rock. Esta banda australiana, de veras que es muy conocida, muy famosa, buen rock, buen hard rock. Es viernes, se vale, así es de que también hace calor, aunque se supone que entró el frente frío, creo que número 32 o 33. Estaba medio nublado hoy en la tarde, escaso entrando el sol, pero pues va a ser calor el fin de semana, delicioso, sabroso, para que primero se vaya usted a preparar, entrene para la carrera del próximo domingo y esté usted listo, así es de que un fin de semana agradable. Acuérdese, es crioterapéutico porque ya rebasamos los 34 grados, cargue hielera para todos lados y pues eso ya es una recomendación permanente de nosotros. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros invitados esta noche, nuestros amigos de Financiera Cefemex. Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez. Mire, el panorama económico se ve complicado. El señor Carstens, todavía ayer, creo ayer, antier, dijo por parte de Banco de México que redujo otra vez el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, la puso entre 1.3 y 2.3, ya la ponen en rango para que no les falle, siempre les falla, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta porque eso quiere decir que la economía va a estar en términos complicados para crecer. Usted debe de tener una solución a sus problemas de liquidez y Cefemex es especialista en esto. Cefemex tiene 15 años, es una empresa 100% yucateca, tiene 38 oficinas sucursales en todo Yucatán, contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para pymes, pequeñas y medianas empresas, para constructores, para startups, para emprendedores. La verdad que en Financiera Cefemex nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márquele al 920-0715, márqueles en Facebook como Financiera Cefemex o en su página www.cefemex.com.mx y podrá tener toda la información. También los puede escuchar aquí en Fórmula de los Negocios, que nos vienen a platicar de temas financieros, en donde pues debemos de aprender muchísimo más en estas épocas a tener una inteligencia financiera. Gracias a Cefemex, como le digo, los puede escuchar acá. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio, estamos de gala, porque nos acompañan nuestros amigos de Grupo Sadas y la licenciada María José Pérez, gerente de marketing, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Modelo, y la señora María Elena Manzanero, de Grupo de Sadasi, perdóname. Estaba yo pensando en las. Se te perdona, Robert, es viernes. Ya está pensando la hielera que sí, le va a poner. Claro. Perdóname, de Grupo Sadasi. Bueno, es viernes, ustedes saben. Y la señora, María Elena Manzanero, de la fundación, esta fundación tan hermosa que es la Pastoral del Amor. Pastoral del Amor. Gracias, Laura. ¿Con qué seguimos, Laura, antes de que yo la siga regando aquí? Claro que sí. Pues si te parece, me gustaría, María José, ¿por qué no nos platicas de la carrera? ¿Cómo va? Claro, pues como les comentaba, ya estamos listos para recibir a todos esos atletas, a todas esas familias que cada año nos acompañan y que son y que disfrutan mucho de esta carrera. Tenemos una expectativa de 3,000 corredores. Recuerden que es cupo limitado. Te esperamos 3,000 corredores en todas las categorías. Tenemos la carrera de 10 kilómetros, la caminata de 5 kilómetros para toda la familia y lo mejor, la carrera infantil. La carrera infantil, también buscamos fomentar el deporte entre los niños, pues ya a temprana edad, porque el deporte es salud. Es muy importante que desde un principio estén vinculados con la salud, conozcan el desarrollo, vivan un día pues lleno de alegría y lo mejor, poder apoyar a esta causa noble que es Pastoral del Amor. Por supuesto que sí. Oye, pero qué padre que tiene esto de la carrera infantil. ¿Ya la traían desde hace tiempo, desde las primeras carreras o es también novedad? Sí, ya siempre la hemos tenido, pero este año pues ampliamos el cupo a 500 niños, ¿no? A 500 niños. El año pasado pues rebasamos la meta de estos niños, 500 niños corriendo a partir de 5 años. Empezamos a correr con niños de 5 años, de 5 a 15 años, dependiendo de su categoría. Ah, okay. Y es este 12 de marzo, 7 de la mañana. Domingo 12 de marzo. En el fraccionamiento Las Américas. Correcto. Oye, ¿y las categorías? Platícanos de las categorías. ¿Quiénes pueden inscribirse para correr? Tenemos categorías varonil y femenil. Las categorías son libre, elite, submaster, master, veteranos y veteranos plus para todas las edades. Y también para la rama femenil tenemos libre, elite, submaster, master, veteranos. También tenemos una categoría para las personas que de capacidades diferentes, especiales, la categoría de sillas de ruedas y también esa categoría infantil para todos los niños a partir de 5 años. De silla de ruedas también, mira qué bien. Tantas categorías, de veras, no me imaginaba. Yo pensaba que nomás eran las elite y los demás. No. Oye, de veras, ¿y para cada una de las categorías hay premio? Para todas las categorías de los 10 kilómetros tenemos una premiación. La categoría elite, el primer lugar se lleva, el primer lugar son 10,000 pesos, es un premio muy bueno, por eso decimos que es una de las carreras más esperadas del año, las carreras más buscadas y de las mejores organizadas. Oye, ahí sí van profesionales, ¿no? Sí, digan los africanos que también van por allá, gente de aquí, de otros estados de la República, gente de aquí mismo, de Yucatán, que se dedican a que tienen un trabajo ya de entrenamiento fuerte y que van y la corren, ¿no? Digo, y está avalada por la Asociación de Atletismo, o sea, oye, realmente bien. Se trata de que se haga algo bien. De fomentar el deporte. Fomentarlo bien, de manera organizada y fomentar la convivencia familiar, ¿no? Y además, una carrera con causa. Entonces, realmente se trata de muchos aspectos, ¿no? De cubrir la mayor parte de los aspectos que tenemos en lo que es la convivencia familiar que se busca crear en los desarrollos que hace Grupo Sadasi, ¿no? Entonces, pues vemos que es una carrera bien organizada, que la gente la conoce, la espera. Por eso, como comentaba la licenciada María José, pues tenemos cupo limitado. ¿sí? Claro, no es que no, claro. No es que no querramos que más gente corra, no, sino que para hacerla con esas características, con la seguridad, con la calidad que todos esperan, pues sí tenemos un cupo limitado, y por eso la invitación a la gente que no se tarde mucho en inscribirse, porque casi siempre nos pasa que llegan ya para el último día, ¿no? Llegan el día de la carrera, oye, yo quiero correr mi número, mi chip, para mi tiempo. ¿Sabes qué? Pues discúlpame, ya se acabaron. Claro, ya no. Pues. O sea, no. ¿Cuál es el último día para inscribirse? El último día es el día 10 de marzo, y si aún tenemos espacio o tenemos, podemos inscribir el mismo el 11 de marzo, en el día de la entrega de kits. Wow, pues ahí tiene, amigos. La verdad que no deje pasar esta oportunidad, porque son... Pues, ustedes marcaron la pauta de las carreras de esta naturaleza, porque en Mérida, pues yo creo que cada fin de semana hay una carrera, pero todo el mundo espera la de Sadassi, ¿no? Es la más reconocida, la más grande, y sobre todo en el fraccionamiento Las Américas, ¿no? Que es un agasajo correr por esas calles, ¿no? Sí, definitivamente, Robert, y es una manera de conocer el fraccionamiento para quienes claro. no lo conozcan, de reconocerlo a los que sí lo conocen, pero llegas y vas en coche y entras por la carretera Progreso, por la segunda entrada, o entras por la primera, pero no llegas a la parte nueva. Correcto. O a la parte que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, pues la verdad es un desarrollo que ya traemos más de 10,000 casas, ¿sí? Wow. Y que pues el hacer este recorrido de los 10 kilómetros te lleva desde la caseta de ventas, que es donde empezó todo, ¿no? Y recorres hasta la punta de lo que estamos construyendo ahorita, ¿no? Y regresas. Entonces tienes chance de ver la evolución del fraccionamiento, ¿sí? Pero viéndolo de una manera diferente, ¿no? Recorriéndolo a pie, o corriendo, pero con otro ritmo, no con el ritmo del coche que tenemos ahorita. Pues es una maravilla, y además la infraestructura que tiene el fraccionamiento, amplias avenidas, las glorietas, la verdad que es un agasajo hacer esta carrera. La invitación está puesta, ahorita le vamos a decir dónde se puede usted inscribir. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora esta canción de hard rock, Thunderstruck, de nuestros amigos de AC/DC. Esto es pues considerado heavy metal, el rock pesado, lo que le llamamos rock en serio. Es de nuestra época, ¿a poco no, muchachos? Es ochentero, claro. Digo, no es Timbiriche, pero es ochentero también. Sí. El lado espeso de los ochentas. Estaba yo viendo por ahí algo que me mandaron en Facebook, que todos los que nacieron de 1950 a 1979 somos no millennials, pues. No. Y es ahí es donde está marcada la gran diferencia. ¿A poco ustedes, todos ustedes somos de los 50 al 79? Esta niña no. María José. Ay, María José, no, tú eres millennial, entonces sí, va. Vale. Sí, ya no voy a hablar mal de los millennials. Le estás hablando de la prehistoria. Sí. Sí. Bueno, pues nosotros somos baby boomers, mi querido arquitecto, ¿no? Pero bueno, mejor no hablemos de esas cosas, porque aquí está variada la cosa. Quien te las gama no se pregunta las edades. Exactamente, más vale que no hagamos eso. Pero bueno, déjeme darles una recomendación. Mire, este fin de semana yo le recomiendo que se vaya al restaurante Ceiba de la Shtabay. Qué rico se come ahí, comida yucateca. ¿Ya fuiste, Arqui? Muy bueno. ¿Verdad que sí, está? ¿Qué comiste? Es que fuimos al buffet, tuvimos una reunión, reunión con los chicos de los héroes, que okay. queda ahí cerca. Claro. Y estuvimos por allá hace unos meses ahí. Muy bueno, muy rico, muy el buffet que estaban allá está muy rico. Y variado y comida yucateca, pero con auténtica, con un toquecito sí. muy, muy, muy bueno. Miren, amigos, vaya, este fin de semana tienen el desayuno o el brunch, como aquí lo conocemos, de las 8 de la mañana a las 12 del día. La verdad que las recetas tradicionales de los platillos de la cocina yucateca, hacen las tortillas a mano ahí mismo, hacen el pan ahí mismo. tienen un toque sensacional, son recetas auténticas, tradicionales, regionales, y pues la verdad que hacen, miren, nosotros ya probamos el pok chuk, el queso relleno, el relleno negro, probamos también, ¿qué más? El pok chuk, el relleno los negro, lomitos, los lomitos de Valle, los papazules, no hombre, ay, qué barbaridad. Papazules. Y miren, pues. Una sopa de mariscos también, deliciosa que tienen allá. Sí, mire, sí, muy no pierda la oportunidad de darse. Y el lugar muy bonito. También sí. Ya lo conoces, María Elena. Sí. Qué ay, bueno, ahí está, mire. Muy lindo, muy lindo. Ceiba de la Estabay, vayan, está en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono de Itzibná, a 200 metros de la glorieta de la Estabay. Está enfrente de Macroplaza, donde está, creo que es Electra, enfrentito está la placita donde está Ceiba de la Estabay. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. ¿Para qué horas? Y un muy buen estacionamiento. Ah, sí, tiene perfecto el estacionamiento, muy cómodo, no tiene usted ningún problema. Gracias, María Elena, por ayudarnos con la mención. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Sadas y la licenciada María José Pérez, gerente de marketing, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadas, y la señora María Elena Manzanero, que ella representa a la Fundación... ay, ¿por qué no se me pegó el nombre? Pastoral del Amor. Y Laura, ¿con qué seguimos? Es que ahora son un montón en la mesa y me hago bolas. Pues a mí me gustaría preguntarle, platícanos, María Elena, un poquito más de lo que es Pastoral del Amor. Ya nos habías platicado que, pues bueno, aparte de ser albergue para niños con capacidades especiales, también tienen un cierto número de actividades para los padres que tienen a hijos especiales, ¿no? Bueno, sí, en realidad el Pastoral del Amor nació como una catequesis para personas con necesidades especiales. Les decimos niños a nuestros niños, pero en realidad ya no tenemos ningún niño, pero como son como niños porque sus condiciones neurológicas los hacen muy cándidos y muy tiernos, pues seguimos siendo niños, pero de repente es un poco un shock para la gente que nos visita cuando decimos ajá, niños y no hay niños. No, ya, okay. Porque como es un albergue permanente, entonces muchos llegaron desde muy chiquititos, pero ahora ya tienen 20, 30, 40 ándale, años, porque es su hogar para el resto de la vida, las 24 horas al día, para muchos de ellos no existe diferencia entre mañana y noche. Pues, claro. Y entonces es un trabajo absolutamente extenuante, pero lleno de amor, que hacen las hermanas concepcionistas que trabajan a favor de los pobres, que es una orden que vino de Portugal y que pues se ha dedicado aquí a trabajar, y ya tiene también hermanas que están formadas y que son yucatecas y ya se han extendido a Tabasco con este gran amor para ayudar a los demás. Entonces, en los sábados hay una catequesis especial para personas especiales, y la familia que van, los papás, también tienen una escuela para padres donde se tocan temas muy diversos que les pueden ayudar a mejorar su vida personal y en familia, ¿no? Porque muchas veces al que cuida, no hay nadie que lo cuide. Entonces, la escuela para padres eso procura, ¿no? Darles las herramientas. Muchas veces no saben a dónde recurrir para hacer trámites, para lograr apoyos, o cómo hacer un testamento para no dejar desamparado a este hijo especial, o bueno, temas diversos, ¿no? El año pasado el Instituto Loyola nos hizo favor de dar un taller del perdón, que fue una cosa maravillosa. Que todos tenemos este tema, ¿no? Que todos deberíamos de tomar ese taller, aparte de todo. Oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, esta es otra de las labores que hacen. Pero concretamente, para lo que nos está ayudando el Grupo Sadassi con tantísima generosidad, pues es para llegarnos fondos para el albergue San José de Pastoral del Amor, que es un albergue que, como les comento, es la casa amorosa de 17 muchachos adultos, jóvenes, tenemos diferentes edades, que están ahí para el resto de su vida, hasta que su vida llegue a donde tiene que llegar. Ellos están cuidados, están queridos. Oye, qué misión tan importante, ¿no? Y tan preciosa. Y tan inmensa, porque hacerse responsable de por vida de estas personas es algo maravilloso, verdaderamente sí. Grandioso. Ante... Sí, les invitamos a que nos visiten. La verdad que es bien gratificante porque realmente el mundo está lleno de malas noticias. Es sí, verdad, o sea, sí. porque eso es lo que oímos. Pero cuando tú llegas ahí y ves tantísima bondad, porque los niños son unos ángeles, no esperen ver niños, perdón, digo niños, pero no son niños. De corazón. De corazón son niños, pero son unos ángeles. Y toda la gente que trabaja para ellos son absolutamente bondadosos. Y hay médicos que van de voluntarios, hay jóvenes que van de voluntarios, muchísimos extranjeros que vienen a sus vacaciones y le dedican su tiempo a ir a hacer voluntariado. Mira, qué y maravilla. Y empresas así tan generosas como el Grupo Sadasi que dice, bueno, vamos a tomar esta causa y vamos a ayudarlos. Es... la providencia y la bondad en pleno, es muy muy gratificante. Los invitamos realmente a que nos visiten y los invitamos a que se inscriban a la carrera para que pues apoyen toda la labor, claro, de pastoral del amor. Porque bueno, ustedes tienen manera de recibir donativos de todas las personas, ¿no? Sí, somos una SEI, además tenemos este certificado que se llama CEMEFI, que es, nos lo, es una institución que estudia la transparencia de las instituciones. Sí, cómo no, del altruismo también es la... Entonces te aseguran que tu dinero realmente va a lo que debe ser, ¿no? Y entonces... pues tenemos una cuenta donde nos pueden depositar, pueden regalarnos su trabajo, pueden ayudar de tantísimas maneras como su corazón les dicte y sus posibilidades sean. Pues una maravilla, la verdad que estas cosas altruistas, y bueno, ni tan altruistas porque el trabajo es inmenso, ¿verdad, María José? O sea, organizar la carrera y todo el rollo, pues es un verdadero trabajo enorme. Pero eso es el concepto de que los empresarios debemos de tomar, Juan Enrique, esa responsabilidad social. Ya no nada más es el generar dinero, utilidades o acumularlas, sino hay que dar un poco de lo que hemos sido agraciados, ¿no? Claro, y esto lo hacemos entre todos, ¿no? A final claro. de cuentas, pues nosotros tomamos una bandera, sumamos a Pastoral del Amor por la causa que en sí representa. Pero a final de cuentas, la participación de todas y cada una de las 3,000 personas que se inscriban es la que va a sumar a todo esto, ¿sí? Por supuesto. Y esto pues, nos hace una mejor sociedad, nos hace... Totalmente de acuerdo. Digo, a todos los que participamos de una u otra manera, pues como dice María Elena, te toca el corazón, ¿no? De una u otra forma. Si no puedes ir porque no tienes posibilidades de estar allá, pero oye, vamos y corremos en la carrera y participamos, pues así vamos a dar un poquito más, ¿no? Sabemos que no es nada más para mi disfrute, no es nada más porque lo organizamos a DASE, sino claro. que además tiene otro un fin más trascendente. Yo creo que esto, amigos, voy a decir una frase, dignifica el éxito de las empresas. Sí, total. O sea, lo pone en otro nivel. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Qué buena pieza de hard rock! Esto es Black in... Back in Black. Así ha de despertar Donald Trump, ¿no? Back in Black, ¿no? Sí, todo es negro con él, ¿no? Y eso qué racista. A mí se me hace que tú te le apareces en sus sueños en las noches y ahí no, lo estás pinchando. No, pobrecito, no. Eso sería muy bueno para él, pero no. Sí, así se llama esta canción, amigos, y el álbum. Este es el álbum de estudio de la banda australiana de hard rock, lanzado en 1980. Fue grabado en las Bahamas. Es muy conocida esta pieza de Back in Black de nuestros amigos de AC/DC. Buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Además, es viernes. Y pues ya sabe, puede usted hacer lo que quiere en viernes después de haber trabajado toda la semana. Nada más hágalo con moderación. Esa es la única. Y con su hielera. Mira, moderación y hielera van pegadas. Y es con eso, es, no, ¿a poco no? Es suficiente. Sí, sí. Además, porque va a hacer calor. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Sob Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Mire, National Soft es una empresa 100% yucateca que tiene varios distintivos. Tiene esta certificación de Great Place to Work, que convierte a National Soft en una empresa ejemplo aquí en Yucatán para el mundo por cómo está haciendo las cosas. Yucatán se ha convertido en un host de empresas de tecnologías de la información gracias a National Soft y otras empresas como Adibor también, y que son patrocinadores nuestros, afortunadamente. Y bueno, es importante reconocer la labor que estas empresas están haciendo. Su aplicación Sob Restaurant, que es un administrador de gestión para los restaurantes, pues déjeme decirle, ya están hasta en Dubái, que por ahí ya Farid, que me dijo que vamos a hacer un enlace vía internet hasta Dubái para platicar con el chef, que tiene un restaurante en Dubái que es yucateco, así es que va a estar buenísima esa entrevista, no se la pierdan. Y bueno, comuníquese usted, si usted tiene un restaurante, con nuestros amigos de National Soft, 941-5077, o escríbales a ventas@softrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Sadassi, la licenciada María José Pérez, gerente de marketing, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, y también nos acompaña la señora María Elena Manzanero, ella es de Pastoral del Amor, que es la fundación por la que estamos trabajando para apoyarla en la carrera de la séptima carrera de Sadassi. ¿Con qué seguimos, Laura? Ya para cerrar el programa del día de hoy. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, más que nada contigo, María José, ¿por qué no nos cuentas un poquito pues ya los precios de la carrera? ¿Con qué soporte van a apoyar a los que van a estar allá? ¿Qué va a haber en el evento para después de la carrera, para que las familiares puedan disfrutar? Platícanos un poquito de eso para que ya no lo piensen más y rápidamente vayan a inscribirse a la carrera. Claro, Laura. Tenemos varios puntos de venta en la ciudad. Tenemos en el Estadio Salvador Alvarado a partir de las 7 de la mañana, no hay pretexto, ¿no? Para toda esta gente que se levanta muy temprano a hacer ejercicio, pues se prepare y vaya a inscribirse, 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, de lunes a domingo, y también en todas nuestras oficinas de ventas, en las Américas, en los Almendros, en Héroes, también pueden pasar a inscribirse. Al inscribirse, pues también tienen derecho, se les da un kit de corredor. La inscripción tiene un costo para los adultos de $150, ya sea para la carrera de 10 kilómetros y 5 kilómetros para la caminata, y para la infantil $80. Este kit nos quedó muy bonito. Oye, es simbólica la inscripción, claro, ¿no, María José? Porque la pura playera Dry Fit vale más que eso, ¿no? Claro, sí. De verdad que sí, es una playera diseñada especialmente para esta carrera. Incluye la playera, una medalla conmemorativa, un termo especial, regalo de los patrocinadores, y también tienen derecho a participar en, los regalamos ese día, 4 viajes a la Riviera. Entonces, realmente sí es simbólica esta inscripción, además que ese día tenemos un convivio para toda la familia, es un gran festejo en nuestro desarrollo. Cochinita, jugo, refrescos, hidratación, fruta, muchos regalos y muchas sorpresas para que toda la gente que nos acompañe ese día. Se convierte verdaderamente en una fiesta, ¿no? Yo me acuerdo porque cuando el último año que vivimos, el último año que vivimos en las Américas, fue la primera carrera. Y recuerdo que es un esfuerzo porque los colonos también participan, los colonos salen con los puestos para darle agua a los corredores. Es una verdadera fiesta importante de los colonos, ¿no? También de las Américas, ¿no? Claro, estamos seguros que esta carrera une a la familia, le gusta mucho a los colonos de todos nuestros desarrollos y los incluye, participan. Y como te comentaba, tenemos gente de todas las edades, niños a partir de 5 años, familia. Es un gran festejo. Bueno, ustedes instauraron la categoría infantil, ¿no? Que también les les ponen su pista para que corran, ¿no? Claro, además que es una carrera, vale la pena comentar, con mucha seguridad. La carrera infantil, con todas estas cuestiones ya de seguridad, tenemos todas las medidas de seguridad, tenemos un coach especializado para la carrera infantil, ¡Órale! Tenemos también, al inscribirse al papá, a los padres se le da un brazalete que garantiza que el papá, al tutor, se le va a entregar al niño. Correcto. Entonces, todo el recorrido están cuidados, tenemos vallas para que ningún niño se pueda salir por ningún lado. Tenemos todas las medidas de seguridad, por eso les comentábamos que el cupo es limitado por esas medidas de seguridad y para que todo pues se garantice el cuidado y la seguridad y el éxito de la carrera. Sí, y allá, muy importante, Robert, los niños también están divididos en edades, o sea, no van a poner al chiquito de 8 años corriendo con el de 14, porque obviamente claro. No tiene mucho chiste, ¿no? Están divididos también en categorías los niños. Entonces, también eso hace que, de veras, es algo muy, muy gratificante verlo, porque ves que de repente el papá caminó o corrió la de 10, la mamá caminó la de 5 y los niños están corriendo en la infantil, ¿sí? Y está, a lo mejor, el chiquito que te da una ternura impresionante ver a los que tienen a lo mejor 5 años, que están corriendo con sus tenis, ¿no? Y el hermanito mayor, que es 2 o 3 años más grande, lo está llevando de la mano para que los dos vayan corriendo, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, sí, realmente, sí. Esa parte de la convivencia es muy bonita, ¿no? Para generar esa convivencia familiar, ¿no? Con un aprendizaje para la familia importantísimo, ¿no? Claro. Porque esa educación o lo que aprendes en un evento de este tipo, no te lo dan en la escuela, en ningún otro lado te lo van a dar, esa sensación del chiquitín que entienda, que comprenda la importancia de la competencia, el por qué hacerlo. Yo creo que eso es un aprendizaje importantísimo. Y ahorita que lo dices, Robert, esa convivencia de la sociedad, de la comunidad, y todos unidos para una noble causa. O sea, ese ambiente que es honorable en el momento y recordarlo, ¿no? Que estamos unidos aquí en este momento precisamente para ayudar a una fundación, a un lugar donde sabemos que hay niños que los necesitan y que estamos participando en esa parte, ¿no? Entonces esa convivencia social es muy importante, pues considerando que muchas veces en el tráfico no somos tan condescendientes con nuestro vecino, casi haciendo cola. Aquí es otro ambiente completamente, es un ambiente de convivencia, de ayuda, de estar en regocijo los unos con los otros, ¿no? Y yo creo que lo que mencionas, y van a estar de acuerdo conmigo ustedes, esta convivencia social que en esta época nos hace tanta falta, ¿no? Sí. Tú mencionaste, María Elena, el hecho de las noticias y lo que está viviendo nuestro país y nuestro vecino Trump, que de veras es dar un ejemplo de civilidad, lo pondría yo así, ¿no? Aunque se oiga muy anticuado, pero es un ejemplo. Es bueno. Yo creo que es algo que vale la pena. ¿Dónde se pueden inscribir y a dónde tienen que llamar y a dónde tienen que ir? Se pueden inscribir en el Estadio Salvador Alvarado a partir de las 7 de la mañana en todas sus oficinas de ventas, Américas, Héroes y Almendros. Y también pueden contactarnos al teléfono 941-8816. Nos dará mucho gusto poder recibirlos y ayudarlos con todas sus dudas. Adelante, sí, les esperamos, ahí estamos todos estos días para que lleguen ya, no lo dejen para lo último, acuérdense que es cupo limitado. Es cupo limitado, hay que inscribirse, no se va a quedar fuera, pero bueno, pues muchas gracias, la verdad que un verdadero agasajo que nos acompañen. María Elena, muchas gracias por estar acá. Gracias por el espacio y muchísimas gracias a Grupo Sadassi y a toda la sociedad yucateca y extranjera y los que vienen de fuera por correr, que por todos vayan pastoral. A correr. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias María José. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi querido Arqui, vámonos. Vámonos, muy buenas noches. Vámonos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.